No busquéis entre los muertos aquel que es la vida, que él resucitó. La tumba está vacía. No busquéis en las riquezas ni en cosas que caducan. La fuente del amor está en lo que perdura. Está junto a la vida, siempre en el corazón. Está en lo pequeño. Está en lo sencillo. Está en lo sincero, siempre en el corazón. No busquéis entre aquel que es luz del mundo, quien hace caminar a todos por un nuevo rumbo. Nuestro Dios es con nosotros, está con los sencillos. El rostro del Señor es el de los oprimidos. Aquel abandonado tiene el rostro de Dios. Aquel que vive solo. Aquel que nada tiene. Aquel que le falta todo tiene el rostro de Dios. Jesucristo sigue vivo y está junto a nosotros. El que es hijo de Dios también es hermano de todos. Él transforma la tristeza, la cambia en alegría, nos trae felicidad para andar por esta vida. Jesús es pan de vida. Jesús es el camino. Jesús es alegría. Él es nuestro Señor. Jesús es pan de vida. Jesús es el camino. Esa alegría, Él es nuestro Señor. Está en la alegría, está en tu sonrisa, está junto a la vida, siempre en el corazón. Está en lo pequeño, está en lo sencillo, está en lo sincero, siempre en el corazón. Aquel que está a tu lado, aquel triste y cansado, aquel